Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos, cada vez más cerca de cumplir nuestro primer año transmitiendo sábado a sábado. Bueno, esta es una excepción debido al fútbol, pero generalmente lo hacemos de 19 a 20 horas presentándoles la música que nunca esperaron encontrar en la radio. Así es, y la anterior semana estábamos compartiendo tema con La Ramona, el suplemento cultural de opinión, y hoy tenemos acá a, bueno, casi más de la mitad del staff de La Ramona, presentados por su editor, nuestro amigo, como les habíamos anunciado, Santiago Espinosa, que ha venido acompañado de Adriana Campero. Y bueno, vamos a presentar, como les decíamos el anterior sábado, algunas canciones con bateristas y partes de batería, no necesariamente solos, interesantes. Pero bueno, no sé si nos puedes contar algo más de lo que has preparado para hoy, Santiago. Por la premura, ¿no? No he empezado a traer lo que hubiera querido preparar con más tiempo, pero hay algunas cosas muy buenas, ¿no? Necesariamente está el set de Bohan, está el solo del Moby Dick, ¿no? El concierto Something to Remain the Same, y algunas cosas más que me han hecho que son los más usuales, sus grandes hits. Y algo de Rush, si es que encontramos bien la pieza, y Focus, ¿no? De banda holandesa interesante, una pieza que no necesariamente son solos, sino que hay, ¿no? Pero hay intervenciones de bateo bastante destacadas. Y si nos da tiempo, me viene algo también al final de un grupo nacional bastante pasable. Bueno, y como siempre saben, aquí tenemos lo más variado en cuanto a música se puede, digamos. Y bueno, no, la anterior semana estábamos con ese retorno al pasado del 67 en Monterrey Pop, y ahora vamos a tener algunas piezas igual un cacho añejas, pero como siempre con la música que nunca esperaron encontrar en la radio. Ya saben, pueden llamar al... Sí, así es, ya saben, pueden llamar a la radio en vivo para hablar con Santiago o con Adriana al 455-3040, o también pueden escribirnos al mail del programa musicitodos@gmail.com, o también pueden entrar al blog del programa musicitodos.blogspot.com, donde pueden bajarse este, los anteriores programas, dejar comentarios, sugerencias, y bueno, ahora también pueden ver los videitos que están en el sector derecho de su pantalla. Sí, antes de comenzar ya con el programa propiamente dicho, tenemos que agradecer una aclaración que nos hacía llegar un amigo, que la canción Fire, que pasamos en el programa El Otro Fuego hace unas 6 semanas más o menos, no pertenece a Iron Butterfly, sino es de Arthur Brown, que es como el padre del shock rock. Y bueno, es un lujo tener un público tan informado, y nos agrada recibir este tipo de correcciones y además aclaraciones, así que están siempre invitados a participar. Y bueno, ahora comenzamos con otro programa presentado por un invitado y amigo, que siempre lo que nos gusta hacer acá. Supongo que podemos hablar para algunos con Led Zeppelin, ¿no? Led Zeppelin, ¿no? Es un concierto memorable de Led Zeppelin, que es un 96, todo el año exacto, mayor si no me equivoco, es uno de los conciertos memorables que también lo han registrado en video, ¿no? Es un concierto y es una versión super extendida también de Moby Dick, ¿no? La pieza clave del John Bonham, desaparecido. Nos vamos con Moby Dick. John Bonham, Moby Dick. We'll be right back. estamos escuchando a Led Zeppelin con Moby Dick, una versión en vivo de este tema que está en el originalmente en el Led Zeppelin 2. Y bueno, aparte de este solo mega extendido de John Bonham, que es quizás uno de los bateristas más representativos del rock, que seguramente ha hecho escuela también en lo que se refiere especialmente al rock más pesado, ¿no? Se dice que es el que aportaba la parte más metálica del sonido de Led Zeppelin, ¿no? Que es el paradigma del hard rock de los 70. Cada tema dedicado básicamente a John Bonham, pero aún así, ¿no? Es imposible no percatarse del virtuosismo de todos, ¿no? Bonham era, digamos, los míos de una banda súper virtuosa, ¿no? El Jimmy Page, el Plan, mismo John Paul Jones, que nunca ha podido pasar del anonimato porque era también un tipo muy diestro, ¿no? Sesionista, ¿no? Sí, claro, es una banda que estuvo formándose casi toda la década del 60, ¿no? Que tocaban con John Mayer, con los Yardbirds y varios otros músicos, ¿no? Jeff Beck también como sesionista. Bueno, pero antes de continuar con el programa, vale la pena aclarar que vamos a tener una segunda parte de este programa para hacerle justicia a tantos bateristas representativos que hay, no solamente en el rock, sino en el jazz, en el rock progresivo también. Y bueno, vamos a tener también de vuelta a Santiago, que no le haríamos justicia a todo lo que sabe de música diciendo que es solamente un baterista, pero alguna vez tocó batería en una banda local. Él dice que mal, pero no creo, no sé. Antes de continuar también hay que agradecer nuevamente a Mauricio Méndez por haber adelantado el programa, reduciendo así un poco más nuestra audiencia. Pero nada, ¿no? Mejor seguir con la música. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Santiago? Es, creo, si no me equivoco, todo es el tema este de Focus, ¿no? Focus. Es un tema rarísimo, pero súper divertido. Es un divertimento de esta banda holandesa, ¿no? Banda holandesa llamada Rock Probes. Es la banda holandesa más famosa del tiempo, ¿no? Pero es una delicia, es un experimento rarísimo. Y que cuenta, digamos, con igual músicos muy experimentados. Ahí está el flautista, ¿no? una copia muy fiel así de Aya Anderson, a ratos parece. Y bueno, es otro tema impresionante, no son solos en cita, estos son una suerte de pasajes que dan pie, ¿no? Los motivos principales, ¿no? Por el mismo tema, es rarísimo. El disco del mismo nombre. Escuchando esta banda holandesa rock progresivo que se llama Focus, y con su canción Hocus Pocus, que no tiene parte cantada más que esos segmentos con silbidos y yodeling tan particulares y característicos de la banda. Pero bueno, es hora de irnos a una pausa, y al volver vamos a tener más bateristas aquí con Santiago y Adriana. Estamos de vuelta aquí con Santiago y Adriana, presentando una selección de grandes bateristas del rock, y no se olviden de participar. Ya saben, pueden llamar a la radio al 455-3040, o también pueden entrar al blog del programa, que es musiquitodos.blogspot.com, donde pueden bajarse este, los anteriores programas, dejar comentarios, sugerencias, bueno, ya saben todo. O también pueden escribirnos al mail del programa, que es musiquitodos@gmail.com. Ya saben, estamos esperando cualquier cosa suya. Bueno, pasando a los anuncios ahora, nos llegaba por mail un mensaje de Lucía Maldonado, que invita a todos los que quieran asistir a ver al teatro hecho a mano, que están haciendo una temporada ahora, que parece que el día 28 va a estar con Jesús, que es una obra dirigida y puesta en escena por justamente Lucía Maldonado y escrita por Iber Seoane, y los últimos dos días van a estar con Patada al Corazón, que es dirigida y puesta en escena por Laura Amador y escrita por Lucía Maldonado. Bueno, si quieren ir a ver Momentos de Gloria, pueden ir el día 3 de agosto, que va a ser la premiación del festival, y bueno, van a estar también ahí los participantes de las obras. Bueno, están invitados todos a asistir a esas actividades teatrales. Eran nuestras intenciones originales poder difundir actividades así, pero no se pudo concretar. Pero bueno, si es que nos hacen llegar, ya saben, vamos a estarlo haciendo con mucho gusto. Temas, como estaba, ¿no? Que me dijiste esto de Led Zeppelin, de los temas, y hiciste un comentario de Cameron Crowe, ¿no? Cineasta y alguna vez periodista de rock, ¿no? Uno de los grandes seguidores de Led Zeppelin, pero hace unos, tal vez le ha hecho un medio sonoraje periodista, ¿no? Y, bueno, una vez sabes de es la mejor etapa en realidad, creo, de esta prueba, porque es una etapa muy light, así ya de los focus, un poco música hasta ambientada, para decir, ¿no? Pero esta etapa, la etapa progresiva que en la que tan lejos, o sea, de Tricín, ¿no? Sobre todo, desde eso, progre medio barroco, así es la mejor. Claro, y además, como ya habíamos tenido algunos programas dedicados a los guitarristas y bajistas, a sugerencia de Adrián Rosso, pues estamos siendo también de bateristas, y se sumó aquí Santiago. Claro que no es una lista canónica, digamos, hemos sufrido ya esta mañana el castigo de la Iglesia Católica en la cancha para andarnos con esos delirios, pero es una selección de piezas representativas de bateristas, acaso virtuosos, o algunos con mucha adrenalina, digamos, para poder descargar toda esa rítmica o potencia en su set de batería, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué vamos a escuchar, Santiago? Vamos a escuchar, bueno, algo de Rush, esta banda igual progre canadiense, ¿no? Mencionar algunas de las pocas o muy pocas conocidas bandas de progresivo que están del otro lado del Atlántico, ¿no? De Norteamérica. Y es un tema igual de básicamente conservado al solo de batería, ¿no? O sea, ¿no? Es una versión también de concierto, ¿no? Es batero de, igual son los bateros de referencia también, ¿no? De recomendar por lo menos que los grandes virtuosos, ¿no? De la percusión en el rock. Entonces estamos en The Rhythm Method, ¿no? De Rush. We'll be right back. estamos escuchando a Rush, esta banda canadiense, una de las más exitosas del progresivo, que después hizo, como varias otras, el salto al rock de FM, como lo llaman los Yankees, que es básicamente el rock adulto contemporáneo, digamos, allá. Y nada, no, pero tiene gran mérito, y lo hemos pasado ya varias veces con algunos temas de su primera etapa, antes del 77, que era un cachito más sinfónico, igual en el especial dedicado al progresivo que nos presentó Jean Paul hace ya casi un año. Y bueno, esto está haciendo las veces también de segunda parte de ese programa, porque estamos tocando básicamente bandas progresivas, salvo Led Zeppelin. Y justamente vamos a ir a nuestros comodines usuales ahora, ¿no? Después de escuchar a Rush, que es otra de las bandas, digamos, book insignia del progresivo. Sí, bueno, la selección ya tiene mucho que ver también con básicamente también lo que pasa con los músicos bandas progresivas, es que eran músicos de conservatorio, ¿no? Que habían estudiado y que tenía un realmente una destrezas poco vistas y de otras ocupaciones, ¿no? Y por eso, ¿no? Es un fanatismo así de antes, los bateros de rock, por ejemplo, por la música progresiva, ¿no? Rush no es de mis bandas favoritas de progre, pero sí me impresiona por el nivel de virtuosismo de sus músicos, de sus bateristas, pues, ¿no? Ah, bueno, ahora sí me han dicho que es un tema que ya lo han pasado algunas veces. No, apenas dos, creo que hemos pasado hasta ahora, ¿no? Que es, creo, la excepción. Esa va a ser su cuarta vez que sale, o tercera, no tengo exactamente, pero salvo esta, no hemos repetido, me parece, alguna canción alguna. O sí, alguna hemos pasado dos veces. Pero bueno, no importa, es un tema excelente, ¿no? Que vale la pena escucharlo repetidas ocasiones. Te amo. Impresionante. Es el primer disco, más el primer disco de King Crimson, ¿no? De Crimson King. Recuerdo, este disco debe tardar años en conseguirlo, y el primer tema que he escuchado, porque primero pues era una selección de, ¿no? Después, justamente, 21 Centros, tremendo, ¿no? De su, no solo una pieza así de que da muestra de la maestría de su batero, sino de todos, especialmente de Robert Fripp, ¿no? Si vamos a presentar entonces 21 Centros, que hizo, ¿no? We'll be right back. Bueno, ya estamos ya a unos minutos de despedirnos. Lamentablemente esta semana hemos salido una hora antes. Bueno, caprichos del fútbol. Y bueno, antes de irnos, queremos que Adriana, por favor, la voz comercial del programa, lea un poco de una convocatoria que va a salir también mañana en la Ramona. Bueno, no voz comercial, sino melodiosa voz del programa. Queremos invitarlos, después de que el equipo cuestionablemente invicto desde hoy de la Ramona ha sido vilmente vapuleado, perdón. Queremos invitarlos al campeonato relámpago de fútbol Roberto Fontana Rosa, y para eso lo único que tienen que hacer es mandarnos la lista de sus jugadores al correo de la Ramona, que es ramona@opinion@yahoo.com, el lugar y la hora en la que quieren jugar, y vamos a publicar las listas, las fechas y todo, y los resultados, claro. Yo voy a encargarme de publicar los resultados. Y de revelar las intimidades, porque no queríamos que se enteren cómo ganado esta mañana, ¿no? No. Somos muy modestos realmente para... Bueno, entonces ya saben, y gracias Adriana, también es la primera presencia femenina en el programa. Creo que habíamos tenido alguna invitada, pero no habló, y bueno, es bueno disipar la testosterona en el programa también con alguna mujer. Y bueno, ahora sí los vamos a dejar como bonus track. La siguiente semana va a estar de vuelta Santiago con más de los bateristas, y pues están invitados a eso, ¿no? Y, bueno, creo que nos están... sino ya el fútbol. La siguiente semana nos vamos a quedar con... Nos vamos a mandar un email a Patato Méndez agradeciéndole su programación. Ojalá la siguiente semana no pase lo mismo. Y bueno, nos quedamos con la despedida de Santiago y la promesa de continuar con más la siguiente semana. Sí, ya, bueno, vamos, ¿no?, al estadio. Dumi, tengo equipo, creo, ¿no? No, vamos con el equipo del pueblo, listo. La próxima vez vamos a tratar de poner un poco más de música, no solo es tan largo. Gracias a los muchachos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Y gracias a Santiago por venir, igualmente a Adriana. Y bueno, ya nos están llamando, así que eso ha sido todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días. A nombre de la música que escuchan todos, chao.